muchas cosas. Pero si no decís algo importante, todo lo demás no alcanza. ¿Anotó? 11 26 54 2620. El WhatsApp de Rock and Pop. ¿Qué les pasa? Listo. Qué lindo. Bienvenidos a Tiempos Violentos, bienvenidos al programa Heavy de la Rock and Pop. ¿Cómo anda, don Harry? Muy bien, César, ¿cómo estás? ¿Ya es que es el tercer domingo en este horario? Sí, creo que sí. Increíble. Creo que me siento como sí. Si hubiera sido toda la vida. Sí, sí, yo me doy cuenta que es porque me pica el bagre. Ya te iba a decir, tengo el teléfono de la empanadería en Redial directamente, en automático. Ya evidentemente este horario pasó a formar parte de nuestras vidas. Bien, maravilla. Hoy tenemos un programa espectacular, como siempre, y tenemos muchas cosas para comentar. Y lo que esperamos es que este otoño no sea tan impiadoso. Se me fue muy rápido el verano, debo reconocer. Que se vaya, que no vuelva nunca. No, yo soy un amante del calor. A mí me gusta el calor, prefiero siempre calor antes que frío. Pero más allá de eso... No va a ser la primera vez que estamos en desacuerdo. No, bueno, obvio, pero más allá de eso, me parece que hubo poco verano igual. O sea, poco tiempo de verano. Empezó a hacer frío ya y hubo frío hasta muy entrado, diciembre y enero. No me quejo de lo que me favorece. Si fuera por mí, desaparecería enero y febrero de esta ciudad. Ok. Me iría a vivir entonces a Canadá. Bueno, vamos a arrancar con todo y vamos a ponerle a esta noche que se está poniendo fría una bola de fuego, mi viejo. Fireball de Deep Purple. Abrir con un clásico y tiene su nivel. No hay nada que hacerle. Vamos con Purple, vamos con Fireball. Y así. All my Tiempos violentos. Tiempos violentos. Así es, y desde que se conoció la noticia de que Brian Johnson podría no completar la gira debido a problemas de audición, que lo llevarían a cancelar por lo menos su presentación, su presentación completa, en la última rama de la gira de AC/DC. Sí. Bueno, han salido nombres, pero hasta esta semana no había ningún rumor que tuviera consistencia, hasta que el hijo de Malcolm Young filtró, hay que ser pelotudo también, diría alguno por ahí, sí, la posibilidad... Digámosle cómo es, el sobrino, sí, de Angus. El sobrino de Angus. Porque hoy por hoy es más el sobrino de Angus que pobrecito, claro, bueno, pobrecito el hijo de Malcolm, Malcolm, que no creo que lo reconozcas. ¿Sí? Bueno, pero igual, sí, o sea, fue una infidencia verdaderamente poco feliz. Y la compañía que está detrás del manejo de finanzas y presentaciones de AC/DC, en lugar de negar los rumores, sencillamente bicicleteó un poco la cosa como para decir, bueno, eso todavía no tiene ninguna confirmación. Pero el rumor apunta a algo que para algunos era impensable, que es que Axl Rose, de Guns N' Roses, sería quien tomaría el lugar de Brian Johnson para completar el periplo de la banda en esta gira. Rarísima elección. No, sí, por lo vocal, por el tema de la personalidad. Se me habría, sí, no se me habría ocurrido jamás que lo iba a tirar. A mí tampoco. Sí me da por un tema de perfil. O sea, es un perfil altísimo dentro de lo que es rock and roll, de lo que es hard rock, de lo que es lo que esperás, pero no te imaginás a Axl cantando al frente de AC/DC. Me cuesta pensar que hayan elegido a alguien de perfil tan alto, justamente. Ajá. Digo, porque me parece... Y aparte no solamente perfil alto, porque perfil alto hay un montón que no son problemáticos. Axl es problemático. Sí, sí, sí, sí. Ese Axl es un chabón complicado. Claro, lo que pasa es que cuando empezamos a barajar opciones, las opciones ya eran difíciles, porque tenía que, sí, ver con camadas. Estaba claro que no iba a ser el de Crocus. No. El me causa gracia, pero... Era una opción. A ver, aparte Mark Storace salió a decir que a él lo habían invitado en algún momento a audicionar para AC/DC, sí, después de Bon Scott. Y salió a decir que ahora, si lo invitaran a audicionar ahora, iría contento. Sí, tiró la punta ahí como para ver si alguien, claro, se prendía, pero era lógico que no. Era, a ver, por generación para mí daba, pero digamos, era la única opción. No me daba por nacionalidad, en realidad. Pero sí, bueno, no, para mí era complicadísimo. Lo veía más a John Landy haciendo eso que... No, claro, bueno, a ver, había montones de opciones. Gente que pueda cantar los temas, hay cantidad. Pero tiene que tener esa onda, es difícil. Claro, eso es lo complicado. Y Axl tiene la onda, sí, pero Axl es jodido. Es jodido, motherfucker. Sí, pero a algunos lo que les molesta más el tema de la extracción, el hecho de que pertenezca a una banda, digamos, de la extracción Hard Rock California y demás. ¿Vos decís que a alguien le molesta eso? Sí, hay gente que le molesta. Y a ver, digamos la verdad, el fan de AC/DC tiene con Bon Scott y con Brian Johnson una cuestión icónica. Y la cuestión icónica pasa por el tema del pub, de la cosa complicada, sobre todo en el caso de Bon Scott, ¿no? A mí me habría gustado más alguien de perfil más bajo, en, sí, realidad más que nada para que el show siga siendo de AC/DC, claro, y no de AC/DC más, en este caso, Axl Rose. No sé, no, bueno, yo Axl pensaba, DC. ¿Cómo se llama el...? Se va a llamar Axl DC. Axl DC, está muy bueno, claro. Podría Axl haber sido DC. Con Axl el nuestro, sí. Claro. ¿Cómo se llama el muchacho de Nazareth? Sí, Dan McCafferty, pero está retirado. Sí, ya sé, pero ese tipo de voz me gustaba, sí, más, claro, para ese. Bueno, es que de hecho muchos postularon a que Dan McCafferty iba a ser el cantante que iba a reemplazar a Bon Scott. Claro, en su momento. Sí, claro, es cierto. Pero ahora está retirado, está retirado de Nazareth incluso. Me hay interesaba más ese estilo de voz. Sí, obviamente, o sea, nos hubiéramos anotado, pero alegremente. Igual esta rareza que van a hacer ahora, que yo no sé cuánto tiempo va a durar hasta que Angus y Axl se arranquen los pelos, sí, digo, me parece fascinante. Bueno, no es mucho, por lo menos. O sea, va a ser el tiempo que dure el resto de la gira. Esa sería la idea. No está confirmado todavía. Lo único que tenemos es lo que tiró el sobrino de Angus, como dice acá Harry, y esa suerte de bicicleteada que dio la compañía. Dice, opina Alejandro Nagy. Yo tengo la obligación de, si opina Alejandro Nagy en vivo, por una cuestión de derecho de piso, tengo que leerlo en vivo. Sí. Dice, yo un par de fichas le pongo al experimento. Y otro, un oyente, Javi Brown, le contesta, yo no pongo ni dos. No, yo también le pongo fichas al experimento. Me parece que va a sonar increíble. Lo que digo es que, o sea, no les acerques un arma blanca porque se van a arrancar la cabeza. Claro, yo no sé, por ahí Axl, desde el lado del respeto, por lo que representa AC/DC y por lo que representa AC/DC incluso en la carrera de Guns N' Roses, que han tenido varios contactos. No, bueno, a ver, AC/DC representa algo para todos los rockeros de este mundo, está claro. Y yo no creo que nadie no respete a Angus Young, especialmente porque es un tipo que nunca se metió en quilombo, nunca bardeó a nadie, siempre hizo música y nada más que eso. Sí, o sea, nunca tuvo bardos, siempre fue músico y se dedicó a eso. De hecho, no es un chabón conocido ni por excesos ni nada, más que por su rock and roll. Sí. Digo, pero me parece que sí es un jefe claro en AC/DC. Sí. Y Axel es un jefe claro en la vida. Claro, bueno. Vamos a ver qué pasa. Sí. Igual, lo que no cuesta trabajo es imaginarse cómo va a sonar Axl Rose en AC/DC. Para nada. Porque ya hay testimonios de cuando Axl Rose cantó canciones de AC/DC. Sí, claro. Incluso... esta canción que vamos a presentar ahora, Whole Lotta Rosie, apareció en lanzamientos oficiales de la banda, registros en vivo, por supuesto, pero aparecieron. O sea, incluso en el Welcome to the Jungle, que se llamaba Live from the Jungle, ¿sí? Cuando se editó. Así que sencillamente lo que tenemos que hacer es cerrar los ojos e imaginarnos a Axl Rose con su vincha, con su barba pelirroja y demás, al lado del pequeño monstruo australiano. Y ver qué pasa, sumar uno más uno y ver si dan tres, dan dos o dan cuatro o no da nada. Qué sé yo, vamos a ver qué pasa. Señoras y señores, esto es Guns N' Roses haciendo Whole Lotta Rosie, el clásico de AC/DC. Alright, I got a picture to show you I found today. Size 80. Now the Melody Maker, I think it was the Melody Maker that called this week AC/DC. I ain't no Bon Scott, but that's a whole lot of Rosie to me. We'll be right back. César Fuentes, Harris Alvarez. Tiempos violentos en Rock and Pop. Tema muy apropiado para el final de la Semana Santa, post-crucifixión, continuando con la fábula que nos ocupa en estos días y por el cual hay vacaciones o fin de semana largo. Pero en este caso, hecho por Montreal, una banda que tiene mucho que ver con la banda que va a estar hoy haciendo su acústico aquí en Tiempos Violentos, me refiero a Matras, y un homenaje para Claudio Battino, que falleció en el 2012, el cantante de Montreal. Y nosotros vamos a la novedad de la semana porque estuvimos presentando... ¿2012 es el mismo año del Flaco, no? 2012 es el mismo año del Flaco, me parece. Estaba pensando. Sí, mira vos, qué coincidencia. Si no, yo no lo había pensado. Bien. Mira vos, bien. Bueno, decía, novedad. La novedad de hoy es un disco en vivo. En realidad había varios discos en vivo para presentar y uno se pregunta hasta qué punto hoy en día tiene relevancia los discos en vivo. Pero había una banda que hacía tiempo que no sacaba y que acostumbra a sacar. Me refiero a Royal Hunt, que acaba de lanzar su disco Cargo. Y este disco Cargo, precisamente, es uno de esos que continúa una tradición de discos en vivo que se había aplazado porque habían cambiado cantantes varias veces. Yo no sé si vos te acordás, en una época Royal Hunt no vino a tocar específicamente a la Argentina, pero vino a hacer una clínica. Y en ese momento estaban André Andersen y Dizzy Cooper y se presentaron para hacer esta suerte de clínica. Si yo mal no recuerdo, fue ahí en el Acatraz, en Avenida Rivadavia. Sí, claro. Bueno, dos tipos asombrosamente altos, porque yo tuve que hacer las veces de maestro de ceremonias, y los tipos eran gigantes y había que pasarle los micrófonos y demás. Lamentablemente, tiempo después de eso, se separaron, ¿no? O sea, no se separó Royal Hunt, continuó con otro cantante, tuvo varios cambios de cantante, y luego volvió Dizzy Cooper, que parece ser el tipo con la voz más adecuada para Royal Hunt, porque es lo que los fans pedían. Y ahora finalmente deciden sacar este disco como para que luego de 13 álbumes en vivo haya un testimonio más amplio de la banda. Bueno, se llama Cargo, precisamente, y lo interesante en este caso es que tenemos un saludo del propio André Andersen, del propio líder de la banda, del tecladista, que nos la proporciona Javier Izurieta. Así que, primero el saludo de André Andersen, luego el tema de este disco Cargo, como para mencionarlo y subrayarlo, que se llama Tearing Down the World. Esto es desgarrando al mundo. Y es apropiado, digo, ¿por qué? Porque tiene que ver con el atentado nuestro de cada día. En Pakistán, 63 muertos, decían hoy, ahora se elevó a 69. Otro terrorista que se inmola para matar, en este caso, a gente que estaba en un lugar de oración durante las Pascuas. El objetivo eran cristianos. Esto es así, funciona de este modo y lamentablemente parece que estamos obligados a acostumbrarnos. Así de terrible, ¿eh? Pakistán esta vez. Señoras y señores, Tearing Down the World, esto es Royal Hunt en tiempos violentos. Hello, André Andersen from Royal Hunt here. You're listening to Tempos Violentos. Estás escuchando Rock and Pop 95.9, donde el rock vive. Rock and Pop. Espacio publicitario. ¿Tenés ganas de rock? ¿Tenés ganas de Eisenbeck? Vuelve el Eisenbeck Rock and Chop, un festival tan puro como nuestra cerveza. Viví esta fiesta del rock el 21 de mayo en Tecnópolis con Catupecu Machu, Masacre, Eruca Sativa, Cabezones y más bandas. Es muy fácil conseguir tu entrada. Destapá una Eisenbeck de litro, ingresá el código de tu tapa en eisenbeckrockandchop.com.ar y participá por dos de las 10.000 entradas. ¿Querés rock y la mejor cerveza? Vení al Eisenbeck Rock and Chop. Eisenbeck, cerveza posta. Promoción sin obligación de compra válida en la República Argentina desde el 22 de febrero hasta el 30 de abril de 2016. Consulte bases y condiciones en www.eisenbeckrockandshop.com.ar. Organiza Cervecería Argentina S.A. Eisenbeck. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Fin espacio publicitario. Cuando el mundo da vueltas más rápido que nunca, nosotros hacemos lo posible por parar y apreciar mejor el paisaje. Hoy te embotellan el agua y te la cobran. Comercian con el hambre de millones. Se ponen precio al aire que respirás. Pero se apuran a advertirte que para los sueños rotos no hay devolución. No hay devolución. Tiempos violentos. Somos rebeldes. No porque pateamos tachos, sino porque insistimos en juntar la basura. La basura. Banda de la concha de la lora, perdón por el uso de esta palabra tan espantosa al aire de Rock and Pop, pero Witchfinder General. Sí, señor. Desde Death Penalty, disco clásico de la New Wave of British Heavy Metal, 1982, con Free Country, una canción que habla precisamente de las drogas y de la legalización de las mismas. Una misión que está incompleta y que apoyamos. Sí, señor. La banda que vamos a escuchar a continuación es también una banda de heavy metal clásico a unos cuantos kilómetros, en realidad en Estados Unidos, una banda nacida probablemente fuera de la tierra en la que tendría que haber nacido para ser más exitosa, quizás. Quizás la clave de no haber sido tan exitosa tuvo que ver con el país en el que nació. O no, o vayan a saber, con los avatares de la vida, no, y la existencia. Porque nació en una zona que luego fue fértil en descubrimientos y en novedades. Sí, pero nunca en el heavy metal clásico. Hay muy pocas bandas de heavy metal clásico que hayan triunfado desde Estados Unidos. Digo clásico. Bien. Estos tenían un poco de raíz trayera en algún punto, pero anóteme, no eran una banda de anóteme trash. Con Queensryche. Sí, claro. Sé yo. O sea, anóteme con Jimi Hendrix. Mira, hay quienes dicen no, Jimi Hendrix no es un músico de heavy metal clásico, ni hablar. Yo sostengo que sí, pero bueno, es otro. Lo que quieras, pero no es un músico de heavy metal clásico. Escucha esto, escucha Hendrix, no es un músico de heavy metal clásico. Escucha Manowar. Si quieres Manowar. No, te tomo, para. Te tomo Manowar. Si hablamos querés. De heavy metal como género, no como estilo. No, como estilo. Estoy hablando de esto, de heavy metal clásico. Está bien, bueno, pero yo no sé si llamarle a esto heavy metal clásico. Para mí esto es trash. Ahí está el tema, tiene muchos bemoles. Hablamos como género o como estilo. Ese es un viejo problema. Esta gente era de Los Ángeles, era de la costa oeste. Lo que era el trash en la costa oeste claramente no tiene nada que ver con esto. Nada. Si vos decís, chau, un concierto de trash en la costa oeste y pongo a esto en el 82, te pega una pata en el culo, me parece. Pero, ¿estamos hablando de la misma banda? Sí, bueno, para mí sí. Sí, Metal Church. Sí, hablando. Para mí sí. Pero los Metal Church son de Seattle. Kurt Vanderhoff es de Seattle. ¿No es costa oeste? ¿Seattle? Sí, bueno, pero no lo pondría como una típica costa oeste. O sea, sencillamente hacían algo en aquella época que tenía mucho que ver con eso. A ver, no es trash en el sentido de que es trash Testament. Y claro. Pero el rifeado era trasher. Sí, hoy. Igual, el hoy, primer disco de Metal Church entra digo, cómodamente. Hoy por hoy todo se resignifica, porque hoy por hoy ya es una banda clásica y bueno, ya está, listo. Claro. Ya hizo su carrera, digamos. Hoy por hoy está como bueno. Siguiendo viva, bueno, sí. Sobreviviendo como muchísimas de la banda de los 80. Sí. Creo que en aquel momento estaban fuera de lo que era la escena trash. Pero bueno, puede ser, de todas formas es imposible viajar en el tiempo. Estamos hablando de una banda que tuvo muchos discos. No fue tan prolífica como otras, pero tuvo muchos. Y de hecho, este nuevo que acaban de sacar se llama 11, con números romanos, porque es precisamente el número 11. El número 11. Una banda que tuvo tres etapas en su carrera. La primera, si querés, la más clásica. La del medio, la difícil, la cuesta arriba, la que tuvieron que pasar todas las bandas de metal en los 90. Sí. Las más tradicionales, que era la complicada, una escena en la que no el mercado no estaba tan abierto a sus estilos y trataron de seguir vivos como pudieron. Uh-huh. Y la última, estos últimos dos. Una banda que difícilmente defraude, difícilmente saque un disco que no esté bueno. Vos cuando me decías hoy que te había gustado mucho el álbum, yo te dije justamente que para mí era una de esas bandas que está condenada a hacer algo muy bueno y de la cual espero algo sobresaliente, sobre todo porque está Kurt Vanderhoff. Sí, ¿no? sí, es muy difícil posta que saquen un disco malo y también es muy difícil que saquen un disco con la misma formación que la anterior. Sí, se complica. Probablemente porque está Kurt Vanderhoff, claro. Que es el único que sí está... Igual aclaremos, el cantante original, imposible que esté porque falleció. David Wayne murió. Pero después tuvieron tres o cuatro más. Claro, bueno, Ronnie Monroe, el más conocido de los menos conocidos. Se fue hace poquito buscando nuevos horizontes. Exactamente, y volvió Mike Howe. Para este disco. Que es una muy buena noticia, creo yo. Sí, ni hablar, estoy de acuerdo. Para mí es un, después de David Wayne, es el mejor cantante que tuvieron. Sí, o al menos el que más se acoplaba al estilo de la banda. Es que si yo tengo que anotar mi disco favorito de Metal Church, Blessing in Disguise, está ahí arriba probablemente. El primero que sacan con él. Perfecto. Sí, bueno, después sacaron The Human Factor y Hanging in the Balance. Desde ahí, desde ese momento, creo que fue 90 y pico, 94, 93, por ahí, que no sacan un disco con este cantante. Y ahora vuelve, finalmente, para este nuevo disco. Bien. La única diferencia en la formación con respecto al anterior que habían sacado hace poquito, hace dos años, es precisamente él. Ese tono tan Rob Halford que tiene de fondo, más acentuado por la edad probablemente, quizás cuando era más joven no estaba tan marcada la similitud, hoy han envejecido como por caminos similares. De hecho, si escuchás el último disco y cerrás un poco los ojos y pensás en Halford, hay varios momentos en los que se te viene la cabeza el pelado. Uh-huh. Pero bueno, digo, material nuevo de Metal Church no hay mucho más que decir, con Mike Howe en voces. Suena de la siguiente manera, el disco se llama 11XI, digo, por si alguien quiere bajárselo o googlearlo. La canción es la que abre el disco y tiene un nombre que es para nada casual, se llama Reset. Apretar el botón de resetear y se resetea Metal Church, esta vez con su último cantante clásico, lo más clásico que pueden llegar a conseguir en cantantes porque el otro ya no está más entre nosotros. Metal Church, estás en Tiempos Violentos, faltan 20 minutos para las 11, esto recién empieza, tenemos un largo recorrido de metal por delante y escuchamos ahora Reset. Reaching deep, my Bueno, y hay una versión que indica que no, en realidad está cerrado para un festival. Los hermanos Max e Igor Cavalera van a estar tocando juntos. Eso no es una novedad, lo vienen haciendo hace muchos años, pero la novedad es que van a estar haciendo Roots. No es menor, no es menor para nada. Van a estar participando de un festival a fines de junio en Quebec, en Canadá, que se llama Amnesia Rock Fest. El festival cuenta con dos organizadores invitados. Organizadores no, en realidad programadores invitados. Se encargan de armar parte de la grilla del festival, que son Fat Mike de NoFX y Tim Armstrong de Rancid. Entre ellos han armado un setlist que tiene muchísimas bandas punks. Raro que uno de los headliners es Blink-182. Me cuesta pensar que uno de ellos dos lo eligió. Es duro. Pero considerando que es una de las bandas que puede llegar a vender tickets, quizás lo hicieron, vaya uno a saber. Por lo pronto incluye a Rise Against, a James Addiction, Ice Cube, A Day to Remember, Bring Me the Horizon, un par de números noventosos como Corny King Biscuit, curioso, Pucifer, digo, hay de todo, hay como una oferta metalera, tenés a Corpiclani, a Corrosion of Conformity, a Dirty Rotten Imbeciles, Cradle of Filth, Sodom, Cannibal Corpse, y en el medio La Wagon, tenés un tributo a No View for a Name, tributo a Gigi Allin. O sea, va a ser un festival bastante variopinto y bastante ecléctico. Y en el medio de ese festival, Anthrax también, Turbo Negro, Milencolin, muchísimas bandas. Pero vas y te quedás ahí. Te quedás a vivir, claro. Te quedás a vivir. No, son esos festivales que son 3 o 4 fechas que la gente acampa. Ajá. Del estilo de los festivales europeos, en este caso en Canadá. Y en el medio, incluye a dos bandas. Yo no sé, deben haber compartido ya grilla de festival. La memoria me falla, pero deben haber compartido grilla de festival. ¿Qué son? Sepultura, por un lado. Y el dueto Max e Igor por el otro. Ajá. En el cartel están en el mismo tamaño. Sí. Aparece antes Sepultura, pero estas cosas de cartel, por lo pronto, hasta que se anuncian las fechas, es imposible saber los horarios. Olvidate. Es posible que se superpongan, es posible que estén en días distintos, es posible que estén en el mismo día, uno después del otro, en escenarios distintos o en el mismo escenario. No se sabe por qué este tipo de cosas se van armando después con el tiempo. Pero por lo pronto van a compartir Festival Sepultura y Max e Igor. Y Max e Igor van a hacer Roots. ¿Puede soñar un metalero? Puede soñar un metalero. ¿Es probable que pase? No. No. No, la verdad que no. No, lo que sí va a pasar es que en algún momento Sepultura va a estar tocando un tema que luego los hermanos seguramente también van a tocar. Es raro que pase en un festival. Es raro que pase en un festival de música. Digo, pues en los de música electrónica pasa todo el tiempo, pero en los de música de verdad, es raro que pase que un mismo tema suene dos veces en el festival. Sí. Bueno, va a pasar con Roots, seguramente, y va a pasar con un par más. Claro. Por lo pronto con Roots seguro. Sí, sí. Porque Sepultura no puede no tocar Roots. No, además es parte de los setlists de acá hasta hace 20 años atrás. Y... Sepultura no puede no tocarlo, y si no lo toca, significa que se pusieron de acuerdo. Ajá. Y si se pusieron de acuerdo, significa que hablaron. Es demasiadas conjeturas. Y si hablaron es muchísimo pedir ya. No, para la realidad que vivimos. Esto. Sí, totalmente. Sí, sí. No sé, en el fondo... Ajá. Hay un lado irracional que conserva siempre esa esperanza. Digo, yo creo que va a pasar en algún momento. En algún momento va a pasar. También creo que el que tiene que dar el brazo a torcer es más Andreas que Max. Y ahora, después de tanto tiempo, sí. Creo que por cuestiones de orgullo y de todo, Max ya mil veces dio como el ok implícito. No sé cómo será en la vida privada, pero me parece que mil veces lo dio. Debe estar esperando un gesto o algo así. Por guita no es, porque ya les ofrecieron todo. Sí. Así que por guita no es. Yo creo que si alguien tiene que decir, bueno, ok, es Andreas en este momento. Y van a estar por lo pronto los dos en la misma ciudad en los mismos 2 o 3 días. Bien. No sé qué pasará, pero por lo pronto escuchemos una canción de Roots, ¿les parece? Rata Majata, Sepultura. Y sueñen un poco, cierren los ojos. Imagínense, porque esto es la versión de Sepultura, acá están todos tocando. Imagínense qué lindo sería verlos en vivo de nuevo. Oh! Educación, subir el avión. Educación, subir el avión. Educación, subir el avión. Educación, subir el avión. Hello, uptown. Hello, downtown. Hello, midtown. Hello, Chinatown. Hello. Se expresan los oyentes. Misades dice: en el caso de Sepultura me encantaría sentirme un iluso. Bueno, sí, a muchos. Tomás dice: retomando el tema de AC/DC y Axl Rose, como fanático de AC/DC, me gustaría que el reemplazante de Brian Johnson fuera Joel O'Keefe de Airborne. Bueno, es una especie de imitador. Bueno, no imitador, pero es un tipo que tiene un registro muy similar y buscado también en ese sentido de rock and roll. Sí. Tati dice: la iglesia de metal volvió a revivir con Mike. Se refiere a Metal Church y a Mike Howe. Había mucha expectativa. Es cierto, para los fanáticos la había. Y Alejandro dice: ¿cómo se llama la banda con el tema Free Country que pasaron recién? Witchfinder General, una pionera de la New Wave of British Heavy Metal, una clásico. Banda que brilló en los 80 y que tiene algunos discos increíbles. Uno de ellos, Death Penalty, del cual está extraída esta canción. Sí, señor. ¿Tenías mensajes en el Facebook? Tengo montones de mensajes, no mensajes. Lea, o sea, hombre, lea. ¿Te quiere que yo lea? Mientras vamos tanto, yo te doy el número de WhatsApp si alguien quiere dejar mensajes de voz. Dale. Porque si dejan texto, los va a tener que leer Javier Rossi y medio que le da paja. Así que dejen de voz, mejor. ¡Ay, mirá cómo habla! Sí, así, efectivamente. 15 26 54 2620. 15 26 54 2620 es el WhatsApp de Rock and Pop y ahí recibimos sus mensajes de voz. Dice Juan Fernández: ¡asco! Prácticamente si los escuchás sería Guns N' Roses haciendo covers de AC/DC. Para mí la mejor opción que yo considero es Dave Evans. ¿Pero me estás cargando? ¿Tanto subestimamos a Angus Young? No, no, a ver, yo no tengo problema, por ejemplo. Yo entiendo... No, digo, pensando en este muchacho, pensá que son, está bien, si querés es Guns N' Roses haciendo covers de AC/DC, claro, pero con Angus Young. Pero con Angus Young y además acabás de escuchar una versión espontánea en el sentido de que nunca se imaginó a Axl Rose que iba a cubrir un puesto en AC/DC. Y es más, en el tema que escuchamos... De hecho, todavía no está confirmado tampoco. No, por supuesto. En el tema que escuchamos, antes, lo que dice Axl es... No vayan a pensar que yo soy un Bon Scott, ni mucho menos. Onda, como disculpándose, diciendo, miren, disculpen, pero lo voy a hacerle el tema, pero ni piensen que yo pretendo ponerme a la altura de un prócer así, etcétera. Bueno, Sonia Elizabeth dice, no, loco, cada cual con su cual. Que el chabón siga en la suya, busquen, hay tanto talento suelto que a lo mejor encuentran uno que nos huele la cabeza. Axl, no. Sí, Ajax dice, no lo imagino, espero sea mentira. Y Miguel publica un emoticón de un señor sorprendido con un arma en la cabeza. Esperemos que... Pero no, me parece, no es tan grave. No, no, a ver. Va, no sé, qué sé yo. A mí me parece improbable, pero no grave. A mí también, a mí el impacto me parece más visual. Me parece por ahí por la voz andaría, aunque espero que no cante como cantó cuando estuvo acá. O sea, lo único. ¿Cuál de las veces? La de Vélez. Ah, ok, puede ser, no fui. Claro, la de Ferro no, estuvo impecable. Bueno, la de Vélez no estuvo impecable, distó mucho. La de impecable. Ferro estuvo impecable y la vez anterior que había estado en Rosario, lo vi en Rosario, uh-huh, estuvo muy bien también. Claro. Yo no lo vi dar vergüenza. Sí, nunca. Sí, no. Yo por lo menos que decían que hubo problemas de sonido, pero repito, el problema no fue lo que no se escuchó, el problema fue lo que sí se escuchó. Eso fue cuando tuvo con Sebastián Bach, ¿no? Claro, que Sebastián hizo un show impresionante y al tope de la voz y qué sé yo. Nadie piensa en Sebastián para cantar el Sisi, ¿ves? No, yo tampoco. Pensaría. Porque la voz no es la que uno esperaría. Es igual de problemático que Axel, pero con menos piné. No, digo, para poner un chabón que es un quilombo, o sea, prefiero ponerlo a Axel, la verdad. Es un genio Sebastián Bach, pero para poner un enfermo de ego, prefiero por lo menos poner a Axel Rose, que te va a vender más tickets. Bien, dice Florencia Viola, no me gusta esa combinación, los amo por separado, pero juntos tendría que verlo. Sí, eso estamos. A todos, sí, claro. Brian Agüero decía, estaría bueno que hagan una gira, pero con varios cantantes como invitados y que esté Axel, pero Axel fijo no me convence. A mí también, para mí sería la solución, ¿eh? ¿Que hagan una gira con varios cantantes? Totalmente, yo preferiría. No que hubiese uno solo. No, hubieran varios y si hubieran... Y eso te daría la oportunidad de invitarlo a Dave Evans, de meter gente que... Eso suponiendo que Brian Johnson pueda volver. Claro, claro. Si no, no. Y bueno, si no, yo no, pero mantener igual esto es para la gira nada más. Obvio, esto es para esta gira. Pasa que esta gira también se suponía que iba a ser probablemente la última. Tenía todas las fichas para ser la última. Bien. Veremos. Daniel Bukasovic dice, como muy fanático, creo que deberían retirarse, pero si siguen, sea con quien sea, los voy a ver otra vez. Claro, yo no me voy a perder. No, sí, obvio. No, o sea, ¿quién no? Casualidad. Aparte, pará, no los voy a ver porque viene con Axl Rose. Ajá, no. ¿Qué sos, boludo? Olvídate. Bueno, uno más, a ver. Dale. Dice Carlos Leal, sería una locura, me gusta su voz, pero no va con la banda. Creo que ya es hora de dar un paso al costado. ¿Para quién? Para sí, supongo. Qué difícil esa decisión. Yo un poco, apenas un porcentaje de eso lo comparto, pero qué difícil. Gabriel Cosiari dice, ante todo, los ACC tendrían que darle fin a la banda, ya no tienen tres de sus miembros originales. Qué raro eso. La gente no es tan dura con otras bandas menos trascendentes. No, pero además a mí me cuesta trabajo pensar en términos de miembros originales. A mí me importa la banda como animal en el tiempo. Sí. O como un organismo vivo en el tiempo. Es cierto que... O sea, Brian Johnson para mí es tan banda como lo fueron los originales. Sí, de hecho Brian Johnson no es original. Claro. O sea, que se vaya o no se vaya no debería ser tan importante, pero... Sí, es cierto también que hay una cuestión de la banda como imagen, que es muy fuerte. Sí. Es muy fuerte. Cuando alguien es tan emblemático, Brian Johnson con su boina y su musculosa fue la cara de AC/DC, más allá de Angus, al lado de Angus, casi a la par, durante muchísimos años, desde el 80, que es la cara de AC/DC. Totalmente. Es muy difícil reemplazar esa imagen por la de otro tipo que también tiene una imagen muy fuerte, además. Uh-huh. Porque no es que lo estés reemplazando por nadie, qué sé yo. En AC/DC podría cantar Mike Patton, sí, obvio que podría cantar Mike Patton, pero la imagen es muy fuerte también. Pero bueno, queda en suspenso el tema, porque aparte no lo vamos a resolver nosotros. No sabemos quién va a ser el cantante. Después seguimos leyendo mensajes de los oyentes que postearon aquí en Facebook, obviamente, en Twitter. Así que para adelante. El Twitter, ya saben, es @violentos-959. El Facebook es el Facebook de Rock and Pop. Y les repito el WhatsApp por si no llegaron a notar: 15-26-54-26-20. Antes de ir a la tanda, vamos a escuchar un poquito más de otro material nuevo. En este caso, vamos a decirle bienvenida a una nueva banda. Vamos a inducir una banda en el Salón de la Fama de las bandas que hacen siempre lo mismo. Esta banda es Amon Amarth. Hace ya 5 discos, desde Without on Our Side, que hacen prácticamente el mismo disco. Eran Without on Our Side, Twilight of the Thunder God, Surtur Rising, Deceiver of the Gods, y este, el quinto, el décimo, Jomsviking. Es un disco muy sólido, obviamente, como todos los de Amon Amarth. Es el décimo de su carrera y es, quizás, si querés buscarle algunas diferencias, un poco menos death que los anteriores, es un poco menos extremo que los anteriores, pero conservan ese lado de death melódico que ya tenían, recontra vikingo desde las melodías y desde la épica y desde la cuestión de... cuando los escuchas te imaginas un montón de barbudos con hachas marchando a la guerra, no hay otra, no hay forma de pensarlo distinto, todos con sus cuernos llenos de hidromiel, ¿será? ¿Qué carajo de toman los vikingos hidromiel? No sé, me suena como que es bastante razonable, o sangre de sus enemigos probablemente o alguna cosa así. En este caso, otra diferencia con respecto a los anteriores es que es un disco conceptual. Estamos en este momento transcurriendo las 11 de la noche. Así lo indicó ese pip de recién. Fíjate, ¿no? Qué loco, las 11 de la noche. Dios mío. Estamos obligados a decir la hora, perdón, por eso aclaro. Supongo que no pasa nada si nos quejamos de que tenemos que decir la hora, ¿no? No pasa nada. Listo, perfecto. 11 de la noche. En este caso decía, otra diferencia es, por ejemplo, tiene la voz femenina de Doro Pesch, invitada en una canción. Linda, lindo dueto hace con Johan Hegg, con el cantante de Amon Amarth. Y por otra parte, otra diferencia con los trabajos anteriores es que es un disco conceptual que cuenta la historia de un vikinguito joven que se enamora de una vikinguita, pero como era la tradición en su aldea, en su comunidad, a la vikinguita se la prometen en matrimonio a otro señor. Él, en medio de una especie de acto imprudente, por accidente, por error, mata a uno de sus compadres y es desterrado de la aldea vikinga. Se exilia en el medio de la nieve. Imagínate qué difícil exiliarse cuando no tenés nada más que tu escudo y tu hacha en las duras estepas noruegas. Y se une a los Jombs Vikings, que son una especie de... En su momento lo explicamos cuando pusimos el tema de adelanto de este disco, que era el primero, First Kill. Son una especie de clan vikinga de mercenarios. Han laburado para medio mundo, laburaban para el que les ponía el oro, pero ante todo eran vikingos, creían en Odín y Thor. Y hay versiones en la historia que dicen que en realidad no existieron, otras que dicen que sí, pero bueno, eran un clan de mercenarios vikingos. Este muchacho, este vikinguito, se une a los Jombs Vikings y vuelve clamando venganza a la aldea de la cual había sido exiliado después de todo este asunto. Este es el nuevo disco de Amon Amarth, esta es la historia que cuenta. Jombs Vikings quieren épica, quieren quilombo, quieren cuernos llenos de bebida, quieren sangre, quieren mares de sangre bien vistosa encima de la nieve blanca de Noruega. Bueno, pues levanten sus cuernos, porque así se llama esta canción, Raise Your Horns, y brinden por el nuevo material de Amon Amarth. ¿Sorpresas? Ninguna. Metal, un montonazo. Call.

Primero que nada, déjenme aclarar. Sí, me corrige Cristian. Me dice, gente, si no me equivoco, Amon Amarth es de Suecia y no de Noruega. Sí, efectivamente son suecos. Me dejé llevar por el frenesí vikingo. Y porque tengo entendido de la historia de los Jomsvikingos, vikingos se ubica en Noruega. Quizás ahí origina la confusión. Pero sí, efectivamente son suecos, obviamente. Bueno, le recuerdo, fue la primera vez que yo tuve una banda internacional en tiempos violentos, fue Amon Amarth. Mira qué bien. Y además hice una pulseada con Johan Hegg. Y te rompió el culo, me imagino. Porque... No, porque fue para la foto. Ah, perfecto. O sea que antes de que me partiera el antebrazo, directamente dijimos, bueno, ya está, ya solo el clic, ya está. Era una linda foto. Todos igual. Todos amigos, ¿eh? Radio y cúbito con fractura expuesta y Johan Hegg bebiendo la sangre de tu brazo. Igual te aclaro, el tipo pone caras a la cámara que te dejan frío, pero frío como los bosques de Suecia. Sí, sí, sí, es la envidia de los Manowar. Claro, totalmente. Ojalá pudieran poner esas caras. Bueno, lo que acaba de sonar en este momento fue Matras con El Psicópata y habíamos prometido un acústico de Matras y aquí estamos nada menos que con los Matras, que se van a presentar de uno en fondo ante el micrófono y luego charlaremos ampliamente. Bueno, buenas noches, gente. Mi nombre es Ariel Varas, en la voz. Gustavo Rubén, en la viola. Fernando Barreiro, en el bajo. Sergio Martí, batería. Muy bien. De hecho, Sergio y Gustavo se habían conocido en Montreal. El primer disco de Montreal. Claro, pasamos un tema con otra formación, ¿no? Hace un rato. Y más que nada para homenajear a Claudio, que, para mí sigue siendo todavía una de esas muertes tan absurdas, tan difíciles de explicar, porque francamente fue de un día para el otro. Es muy raro. Muy... O sea, cuéntenlo ustedes, porque realmente uno dice, ¿de qué murió? Y a ver... Y muerte súbita se le llama. Ajá. O sea, le explotó el corazón. Y bueno, son esas cosas que te pegan y... No estaba haciendo nada en particular, no estaba practicando deporte. No, no, es más, creo que era en la época que más se estaba cuidando en la vida. Sí, ¿no? Mirá vos. Por eso yo creo que vos, cuando laburo, te toca, no hay vuelta. Claro, está bien. Es así. ¿Y en qué punto armaron Matras? Y Matras fue en el 2008. Ajá. Uh-huh. Nos juntamos a zapar con Sergio y de la zapada, que yo también hacía tanto que no tocaba. Ajá. Nos juntamos, apareció acá Fer, el señor Fer y se pudrió todo. Cuando menos lo estábamos pensando, ya estábamos armando de grabar un disco. Ajá. Y bueno, a mitad de año sacamos un disco. Paralelamente, ¿no? Así que fue una cosa que se dio así muy de golpe, ¿no? El primer disco es como que salió así crudo, lo armamos así... espontáneo, pero muy, muy crudo. Y bueno, para su época era lo que era Matras en ese entonces. Ajá. ¿Montreal continúa? Bueno, Montreal ahora va a ser la formación del primer disco de Montreal. Se va a juntar después de 16 años. Ajá. Y va a ser un show. Año 90. Un show en la Manzana de las Luces, donde, bueno, va a cerrar Matras. Ajá. Y también va a tocar la gente de Hagrid y Vieja Máquina. Ah, bien, bien. Cuando hablas de la formación original de Montreal... Es con Sebastián Mendoza en el bajo. Ajá. Y Gustavo Giacomazzi en la voz. Ah, ok, está bien. No Matías Pena, Gustavo Acosta, no. Está bien. Es la formación que sonó antes, el cover de Post Crucifixión, efectivamente. Bueno, y salieron ahora con Alquimia, que es un disco así medio sorprendente, sobre todo porque vos escuchás el anterior y esto va a otro nivel. Y la pregunta mía es, ¿dónde sacaron al vocalista? Bueno, puede contestar el vocalista. Sí, ¿no? Vilus entré. No, bueno, la historia es así un poco. Leí en Facebook, un fotógrafo muy importante, Andrés Violante, que había publicado de que banda de Capital buscaba vocalista, audicionaba vocalista. Uh-huh. Bueno, mandé así un mail y me dieron el teléfono, llamé y me contacté con Fernando, me acuerdo, con el señor bajista. Y vos. Y bueno, y ahí, digamos, me dijeron, bueno, si tenés material, mandá, ¿de dónde sos? De Bahía Blanca, le digo. Ajá. Pero qué rompehuevo. Claro. Pero dice, ¿pero cómo vas a hacer? Pero, bueno, mirá, yo te mando el material, sí, yo estoy dispuesto a viajar, a cantar la banda, así que si después cualquier cosa, estamos en contacto, bueno, está bien. Y bueno, después al otro día o los dos días. Sí, el tema que cuando me dijo Bahía Blanca, ¿viste? Le dije, me están cargando. Claro, bueno. Entonces. Provincia de Buenos Aires, viejo. Claro. Un par de horas nada más. Claro. Y nada, cuando mandó el material, lo escucho y digo, no, chicos, lo llamo de vuelta. Claro. Chicos, nos mudamos a Bahía Blanca. Así que. Pero en un momento. Es más, había uno de Banfield también, ¿viste? Ajá. Y no vino. Y él vino. Ah, ¿no? La visión no vino. ¿No? Claro. Y vos, ¿qué vamos a hacer? El taladro es así. En fin. Bueno, vamos a arrancar con un tema que creo que es el que abre el álbum, pero en la versión acústica, ¿verdad? Sí, sí, sí. Exactamente. Bueno, vamos adelante. Este tema lo pasamos. Cuando yo recibí el disco, lo pasé este tema en particular porque justamente me pareció una apertura extraordinaria para un álbum. Me refiero a Ars Química. De ahí viene alquimia. Muy bien, ¿no? Sí, señor. Esa es la idea, o sea, arte química. Vamos a escuchar entonces a Montreal. No, perdón. Matras. A Matras. Está bien que me es la tentación. Ay. Yo te veo a vos y pienso en Montreal. Lo veo a Gustavo Rueno y pienso en Montreal porque lo aparte los dos con M. Claro. Claro, viste, no, pero es Matras. Después me van a decir de dónde sacaron el nombre. Adelante. Ofensa moral, la mezcla de locura y genialidad, no pueden entender que la razón no es oro, los sueños mostrarán cómo seguir, cómo encontrar tu camino. Tu verdad. Por siglos trabajé, mercurio, sal y azufre, buscando transmutar mi alma en algo noble. Arte secreto que dio vuelta a la historia. Solo entre símbolos yo existo en tu memoria. No pueden comprender mi ciencia guía hacia el sol en códigos. Oculté los pasos de tu destino. No revelaré jamás los secretos que guarda esta vida. Toda historia personal vale más. Tierra negra para Muchas gracias. Muy bien, maravilla. Bueno, cuénteme un poco cómo viene el nombre de la banda, cómo llegan a ese nombre. Bueno, Matras es el ángel de la luz. Uh-huh. El ángel de la luz, a su vez, pasó a ser este Lucifer. Uh-huh. Y por eso vos ves el logo de Matras y tiene la estrella, la primera A, la estrella cinco puntas para arriba, y el segundo, la estrella cinco puntas para abajo. Es satanistas. Eso es un poco, humanistas, no satanistas. Para el Pascua, ¿viste? Es claro, ideal. Es la dualidad que tiene el hombre, lo bueno y lo malo que tiene el hombre, y creo que encaja justo. Bien, pregunto, desde el comienzo de la banda hasta ahora, ¿cómo ha sido la progresión? Y bueno, hasta que descubrimos que nosotros teníamos problemas con el desodorante con los cantantes. Cuando se fue Santiago Aciar, que es con el que grabamos el primer disco. Sí, que había un video incluso. Había un video. Sí. Estuvo temporalmente Norberto Rodríguez en la voz. Llegamos a hacer un show. Lo agarramos en una época de su vida donde venía muy complicado y era como que teníamos que parar la banda por un tiempo y estábamos con todas las pilas para seguir tocando. Ajá. Y bueno, optamos por buscar otro cantante porque para poder seguir haciendo lo que estamos haciendo ahora. Bien. En su momento vino Martín Carriquiri. Uh-huh. Con él hicimos muchos shows. Tocamos mucho, no llegamos, o sea, grabamos un videoclip. Hicimos otro video. Y bueno, después de eso, o sea, con él hicimos, qué sé yo, tocamos con Saxon, hicimos un par de fechas así importantes. Sí. Y bueno, después en el 2013 ya entró Ariel. Y se puede decir, o por lo menos es lo que pensamos nosotros, que Matras arranca a partir de Alquimia. Bien, y pregunto, ¿cómo solucionaron el problema de la distancia? Porque quedamos en eso. O sea, ¿cómo viaja a menudo? ¿No viaja? ¿Envía material por internet? Tenemos la suerte de que trabaja en forma bastante profesional. Bueno, gracias. Así como lo ves. No tenemos muchos problemas. No tenemos muchos ensayos juntos. Uh-huh. Ensayamos la banda por un lado, él ensaya por su lado y. ¿Qué hacen? ¿Le mandan las pistas? Claro, después cuando vengo, sí. Por ahí da para un ensayito una o dos horas. Ahí ensamblamos bien, pero... ¿Pero pasó que tuvieron una fecha directamente sin ensayar? ¿Directo al escenario? La primera que él viene a probar, vino a hacer la prueba, se prendió cinco temas. La audición. A la audición. A las dos, tres semanas teníamos un show en Diamante, en Entre Ríos. ¿Y en el medio no ensayaron nunca juntos? De la audición a Diamante fue la segunda vez que nos vimos en el viaje. Sí. ¡Qué loco! Que la prueba de fuego de... Había temas que nunca habíamos tocado con él y los cantó directamente en... Entiendo que la parte técnica, digamos, de que la canción salga bien es posible. Digo, efectivamente les pasa a ustedes. Digo, pero la parte de química, ¿cómo la laburan? Y la parte de química es la que más... digamos, es la que más hay, más química, porque... Ahora, obviamente. No, pero digo, ¿cómo la logran? Porque me imagino que las bandas generan química cuando no se conocen los músicos entre sí, pasando tiempo juntos, digo, no sé. Sí, bueno, hemos pasado mucho tiempo juntos ya. Tengo la oportunidad de. Me han abierto sus puertas, obviamente. Voy a la casa de cada uno, conozco a la familia de cada uno. Y para gusto mío, si bien estaba mentalizado en ser solamente profesional y ir, cantar y ver. Con lo que me toca, ¿no es cierto? Puede pasar cualquier cosa. Me llevo como el culo. Sí. Pero más allá de la profesionalidad, por suerte, me encuentro con gente maravillosa. No, la verdad, realmente, es como que fuimos predestinados a estar juntos. Bien. Evidentemente tiene que ser así, porque si no es imposible. No sonó ni un poco gay, todo bien. Igual te digo que cuando hicimos Alquimia, grabamos toda la parte de batería, guitarra, todo acá en Buenos Aires. Él grabó las voces en Bahía Blanca. Después, cuando teníamos todo, armamos más o menos ya una idea de lo que quedaba de las canciones. Se lo pasamos a Axel Sierra Bass en Barcelona. Él lo mezcló y lo masterizó allá. O sea que... ¿Cómo cambió todo? ¿No? Todo lo que estamos haciendo, yo creo que hace 15 años era imposible. Axel sigue viviendo en Barcelona, no puedo creer. Sí, impresionante. Está en su mejor momento. Bien, bien, maravilla. Bueno, nosotros también. Quiero preguntarte, sí. ¿De qué trabajas vos en Bahía Blanca? Yo estoy en la base naval Puerto Belgrano. Ajá. En 30 kilómetros, o sea, Punta Alta. Sí. y ahí trabajo en el taller de, digamos, de máquinas. Ajá. Reparando todo lo que es buques o... Ni soñar con venirte para acá, ¿o sí? Me encantaría, sí. Pero no es tan fácil. No, no, nadie dice que vaya a ser fácil. Bueno, eso hablamos, a la mañana y a la tarde doy clases de canto. Me dedico a la música. Maravilla. Bueno, tenemos un tema más. Bueno. A ver, vamos a escuchar. Nos acomodamos. Sí, señor. Milei, ¿verdad? Exactamente. Vamos para adelante. No, no te me caigas, por favor. La tengo acá Valeria Viscioli, responsable del fanzine Tachas, que me ha traído como regalo algunos ejemplares del fanzine, uno con tapa de Van Halen y el otro de Lemmy Kilmister, que lo perdimos hace muy poquito. Incluso lo de Riot llega a la Argentina, que al final, bueno, nosotros también vamos a tener que desdecirnos de ello, porque a continuación de este acústico va a venir la nota con Todd Michael Hall de Riot, una nota que hicimos justamente a propósito de la venida de Riot a la Argentina, y la hicimos antes de saber que se cancelaba la gira. Así que van a encontrarse ustedes también con esa incoherencia en la pregunta final de qué esperan recibir del público argentino y cómo, qué piensan ofrecernos. Cuando vengan, en 2028, sí. No, ¿qué esperan recibir? A ver, parece que no, se posterga hasta julio. O sea que la nota la podemos mantener mentalmente hasta ese momento, pero la vamos a emitir hoy. Y tenemos ejemplares de Alquimia de Matras, o sea que todo eso va a ser como regalo para aquellos que participen en el post de Matras que hicimos en el Facebook, mi viejo, Esa es la historia. Chicos, muchas gracias por estar hoy aquí. Gustavo, Sergio, exactamente, Ariel. Gracias. La tenía todo mal. Bien, agradecemos muchísimo y bueno, solamente como detalle, me encantaría que contaran de vuelta lo de la fecha. O sea, me dijiste que había una fecha de Montreal y de Matras juntos. El 21 de mayo en la Manzana de las Luces, uh-huh. Hagrid, Vieja Máquina, Montreal con la formación del primer disco y cierra Matras. Bien ahí, señoras. Sí. Anteriormente en abril estamos tocando en Centaurus, en Avellaneda. Ajá. Enfrente de la estación de Avellaneda el día 23. Perfecto. Señoras y señores, luego de este momento especial y de este acústico espectacular, en efecto, la nota con Todd Michael Hall de Riot. Rock and Pop. Donde el rock vive. El metal no es plástico, no es cartón, menos cerámica. El metal es para siempre. Tiempos violentos. De aquí a la eternidad. Hello? Hello, this is Todd. Todd, can you hear me? I can, yes. Okay, perfect. Technical difficulties are officially over. Good. Okay. Así que empiezo preguntándole a Todd Michael Hall cómo fue su ingreso a Riot 5, a Riot 5, y si podía describirme la experiencia en detalle. Y me contesta lo siguiente. Yeah, I was singing for a band called Jack Starr's Burning Star, and we played a show in Germany, the Keep It True Festival in Germany in 2013, and a fellow who kind of helps out the band, kind of serves as the manager for the band, his name is Bart sí, Gabriel. Claro. Yo estaba cantando para una banda llamada Burning Star, que es la banda de Jack Starr, aquel guitarrista que estuvo en los primeros tiempos de Virgin Steel. Dice, y tocamos una fecha en Alemania, en el festival Keep It True, en 2013. Un conocido que le da la mano a la banda y que es una especie de manager, conocía a los Riot, y poco después de un mes, luego de ese show, en el cual en realidad lo conocía a él, y él me contactó y me dijo, mirá, los Riot te están buscando continuar y Tony Moore no está interesado en seguir, por lo que están buscando otro cantante. Bueno, me dijo que creía que ellos podían querer conversar conmigo al respecto. Me pasó la dirección de email de Don Van Staven, le escribí y me contestó enviándome algunas canciones del disco Immortal Soul del 2011 para que le pusiera voces y ver cómo sonaba. Y me pidió que grabara un par de demos también. Así lo hice, se lo envié, no tuve novedades durante unos meses, pero después de un tiempo me contactó y me dijo que todo estaba ok y que el sello había escuchado los demos y les había gustado. Así que empezamos a trabajar en el otoño de 2013 y un poco más adelante me anunciaron oficialmente como el nuevo cantante. Creo que probaron otros vocalistas, pero realmente no sé mucho de cómo fue ese proceso. Solo me comentaron algunas cosas del tema. Aparentemente mi estilo vocal y mi disponibilidad, o lo que sea, realmente no lo sé, pero bueno, hizo que me eligieran. Ellos estaban buscando una voz o un estilo a lo Tony Moore, el anterior cantante de Riot, le pregunto, o nada que ver. Y me dice Todd. Well, I think so in the sense that basically where they were in the evolution of the band in 2008, the Thundersteel lineup had reunited. And, you know, so oddly enough, you know, like the album that we just put out is the 15th album, and Tony Moore is only on two of those albums. So really, the singer that had the most albums was the fourth singer, Mike DeMeo. Yeah, creo que sí. Básicamente por el lugar en el que estaban en su evolución en 2008 con la formación de Thundersteel reunida nuevamente. Y por extraño que suene, el álbum que acabamos de sacar es el número 15 del grupo, y Tony Moore cantó en solo 3 de esos 15. Por lo que me parece que realmente el cantante que más discos grabó es el cuarto cantante, Mike DeMeo. Pero la banda no fue tan popular en esa era. Por lo que me parece que la mayoría de la gente está más familiarizada con los anteriores, con Guy Esperanza e incluso con Red Forrester. Pero al reunir en 2008 la formación original de Thundersteel con Tony Moore y sacar en 2011 Immortal Soul, quedó el modelo. Alguna gente presta poca atención a quién compone las canciones, pero si volvés a Thundersteel y a Privilege of Power y te fijas en la autoría de las canciones, Tom Van Savant tenía mucha influencia en la parte compositiva. Conoció a Mark Reale en el 84 y trabajaron juntos unos años, escribieron juntos varias canciones, así que con su regreso a la formación les pareció lo más natural volver a la onda Thundersteel y supongo que a la era de Tony Moore. Por eso, cuando buscaban cantantes, sabían que necesitaban a alguien que pudiera cantar esos temas, pero obviamente querían encontrar a alguien que pudiera cantar de todas las eras de Ryan, porque tratamos de tocarlas, de abarcarlas todas. Afortunadamente para mí, mi voz se adapta bien a la mayoría de los temas. No puedo cantar absolutamente todo porque hay cosas que probablemente no canto muy bien o resultan muy cansadoras para mi voz. Pero en general, el material de Riot en su mayoría complementa mi voz muy bien. Tiempos violentos. Solo en Rock and Pop. ¿Eras fan de Riot antes de unirte? Le pregunto. Yeah, I mean, you know, I lost track of them, you know, after the Tony Moore era. I really had not listened to much from the Mike DeMeo era. But what happened is, I have an older brother that I played in bands with for, sí, dice Tony. O sea, les perdí el rastro durante un tiempo. Después de la era Tony Moore, no escuchaba prácticamente nada suyo en la época de Mike DeMeo. Yo tengo un hermano mayor con quien toqué en bandas durante unos años, y cuando yo tenía unos 12 o 13 años, él tenía Fire Down Under y tocaba sobre el disco, y yo escuchaba. Además de que su banda de la época ensayaba en nuestro sótano, y me acuerdo que yo cantaba Suerza en Tequila cuando era muy chico. Así que sí, en ese sentido, Guy Esperanza en ese temprano Riot fue muy influyente para mí. Aunque también Thundersteel y The Privilege of Power realmente me gustan mucho. Para esos tiempos yo ya cantaba activamente en mi propia banda, Harlem. Nuestro primer disco salió en el 88, así que, bueno, mucha gente cree que soy muy joven por la manera en que luzco, pero ya tengo 46 años y vengo haciendo cosas desde un rato largo. ¿Sentiste presión al tener que cantar tantos estilos de todos los diferentes cantantes? You know, I mean, I think the initial pressure for me was just whether or not, you know, the Riot fans would accept, you know, yet another singer, because I am the fifth singer to come along. So I think that was the initial hurdle to get over. And, you know, we booked some shows in February of 2014. Creo que la mayor presión inicial fue para mí el ver si los fans de Riot iban a aceptar otro cantante más, porque soy el quinto, por lo que ese fue el primer obstáculo. Hicimos algunos shows en febrero de 2014 en Italia, Alemania, y dos shows en Grecia, y los fans fueron muy agradables, respondieron muy bien y me sentí muy bien recibido. Mi opinión sobre cómo manejar la situación es tratar de reproducir las canciones originales de la manera más fiel posible. No soy el tipo de cantante que quiere cambiar melodías o ponerles mi propio sello, porque opino que las canciones que crecieron escuchando y amando los fans son lo que quieren oír, y eso es lo que trato de hacer. La gente respondió favorablemente precisamente porque intento hacer eso. No sé si llamarlo presión. La presión era por ver si me aceptarían o no, pero en términos de presión por tratar de cantar así, no sé. Mi voz es naturalmente clara y limpia, así que creo que el cantante al que menos me parezco es Red Forrester, porque su tono es mucho más rústico y no sueno tanto como sonaba él en ese sentido. Que creo que la que mejor se adapta a la mía es la de Guy Esperanza, eso sí. Se adapta muy naturalmente a mi tono y me siento muy a gusto cantando esa primera era de Riot. Es muy curioso, le hago notar a Todd, ya que cantaste en Burning Star y Red Forrester fue parte del proyecto de Jack Starr alguna vez. Welcome to the land of the dead. We hope your stay here will be most enjoyable. Se ríe por reconocer ese momento particular. Dice, sí, y es realmente como conocí a Jack, porque en el 84 yo compré el cassette de Out of the Darkness, que es donde cantaba Red Forrester, y por eso también en cuanto me enteré en 2004 que estaban buscando cantante, envié mi postulación, además de que compartía en sello con Manowar, y fue Joey DeMaio el que me eligió para ser el cantante de Burning Star. Jack y Ned tenían otro cantante en mente, se ríe acá, pero Joey me eligió a mí. Es así como llegué a la banda. Obviamente ahora les gusto a Jack y a Ned y estamos grabando un tercer disco, pero originalmente la razón es que de haber entrado en Burning Star fue Joey DeMaio. Tiempos violentos. Solo. En Rock and Pop. Y ahora vamos a escuchar uno de esos temas de Unleash the Fire, el disco que sacó Riot 5 con Todd al frente. Uno de los temas que por lo menos a mí más me pegó y que estoy seguro que los públicos de todas partes están pidiendo. Fall from the Sky, caído del cielo. Vos que pensabas que este cantante que todo había caído del cielo, no, ahora vamos a hablar de eso. Mientras tanto, Riot 5 sonando en tiempos violentos. I'm ready to fight. Oh God and God. Juan Salvarrey. Tiempos violentos en Rock and Pop. Scratch the Surface, clásico mediados de los 90, Psicofitol, un poco de hardcore en tiempos violentos. Mientras Perro dice bolazos sobre lo de Axel y AC/DC, y Gonzo dice ojalá que sí, otra gente sigue proponiendo al cantante de Airborne. No hay nada seguro, nada se sabe, más allá de que AC/DC tiene la intención de seguir tocando. Tati, con respecto a la nota de Riot, dice: no sé ustedes, pero Riot me hace llorar en casi todos sus discos. Algo raro, será la historia y los amigos que se fueron. Y sí, la música tiene eso. Acompaña momentos, acompaña vivencias. Y encima una banda con muchas bajas. Exacto. Que es la historia. Acá hay Esperanza, Red Forest, Hermar Real, realmente. Sí. Y aparte una banda que injustamente quedó como relegada en el tiempo. A pesar que tuvo grandes momentos, digamos, en momentos individuales e individualizables. Capaz es la falta de estabilidad. Claro, sí, sí. O sea, no intencional, pero no, es, no. Eso afecta en la historia afecta de una banda. Afecta muchísimo, claro. Y sí. Definitivamente, digo, a la música van quedando pegados recuerdos y después cada vez que los escuchás te lleva a esos recuerdos. Y esos recuerdos te hacen llorar, vas bueno, a llorar. Hay una segunda parte de la nota en el próximo bloque. Pero ahora... Vamos a repasar material nuevo de una banda que... cuando surgió, para mí fue muy interesante, onda de lo más interesante que surgió ese año. Me refiero a Kvelertak, una banda noruega bastante inaccesible, bastante hijos de puta, hacían todas sus canciones en noruego, los títulos de los temas eran en noruego, era imposible pronunciarlos por lo pronto porque tenían esas os tachadas. ¡Es imposible! Y esas as con pelotitos arriba, ya. Que eran una complicación. Por eso agradecemos que el adelanto de su próximo disco se llama 1985. Bien. El año. Andás a ver cómo diablos se dice en noruego. Por lo pronto, el segundo disco de Kvelertak no fue ni por asomo tan interesante como el primero. El primero tenía una energía, una rabia y la novedad de escuchar una banda que hacía una especie de death and roll panqueado por momentos, muy rabioso. Era indefinido. Muy sucio, muy podrido y al mismo tiempo muy melódico y muy ganchero. Sí. Era raro el concepto de lo que hacían. Es esto que estamos escuchando de fondo, de hecho. Lo que hicieron después fue profundizar la parte accesible de su música y tratando de mantener esa rabia, pero ya no sonaba tan natural como en el primer disco. cuando no tenían nada de presupuesto. Y en este tercero, en el que ya la cosa está un bastante más profesional, se va a llamar Nattesferd, que quiere decir algo así somos como sobre la noche. Ajá. No sobre la noche de por encima de la noche, sino sobre la noche de acerca de la noche. Mira vos. Vendría a ser algo así. Eso es lo que entendí a raíz de lo que fui reconstruyendo de Google Translate. Sí, digamos. Me debo a mí mismo aprender lenguajes escandinavos en Instagram. Sí, ponelo después de élfico en mi orden de prioridad. No, yo voy con lo escandinavo antes, pero igualmente, por ahí tengo otras inquietudes. Yo creo que tengo que saber muchos idiomas antes de ponerme a estudiar estos quilombos enfermos, que la verdad... Que aparte, si me garantizás que aprendiendo uno más o menos los engancho todos, y te digo que sí, pero no, ya sé que no. El finlandés, por ejemplo, es muy complicado. El finlandés es imposible. El único idioma al que está más o menos emparentado en Europa es al húngaro, y así todo es muy difícil, sí, y es muy distinto. Totalmente. Así que no, el finlandés no lo vamos a aprender. Igual, ¿qué vamos a hacer? Sí, exacto. Nina Racastán Sinua, como me dijo una vez Tarly. ¿Qué mierda quiere decir eso? Te amo. Oh, ¿cómo es que dice? Nina Racastán Sinua. Para mí me podría estar mandando la mierda con esa no, palabra. Obviamente, pero a ver, lo dice Tarly, suena todo bueno. ¿Qué querés que te diga? Suena, te voy a arrancar las bolas y te las voy a dar de comer. Mira, la tila del uno te lo puede estar diciendo. Sí, totalmente, suena eso. ¿Qué va? Mientras te clavo, mientras te empala en una plaza. bueno, 1985, escúchenlo ustedes, es la canción nueva de Kvelertak, suena de la siguiente manera. A mí el sonido no me gustó, me parece que es cada vez más limpio y no es lo que más me había traído en su momento de Kvelertak, pero sí, seguramente están intentando abrirse a más y más audiencia, a una audiencia más y más grande. Si me preguntás a mí, me suena como el Van Halen de los 80, pero sin el virtuosismo. Oh. Fíjense ustedes qué les parece 1985, lo nuevo de Kvelertak, sonando en este preciso instante en Tiempos Violentos. Yeah. Lo que suena es esta rara versión de Kvelertak bailable, 1985. Vamos a escuchar el himno reglamentario y después de eso la segunda parte de la nota que hizo César con Todd Hall de Riot. Son las 12. Violentos. Solo en Rock and Pop. Y estamos aquí ya con la segunda parte de la nota con Todd Michael Hall, cantante de Riot 5 antes de venir a la Argentina, pero también cantante de la banda de Jack Starr y cantante de Reverence. De hecho, el último disco de Reverence, Gods of War, a mí me encantó realmente. Y le quise preguntar a Todd si la banda se benefició con su ingreso a Riot 5. Y me dijo lo siguiente. You know, I mean, I think, you know, in one way, I think Brian, my guitar partner, might say no, because he doesn't like the fact that it's more difficult for me to play live now. Mira, lo que creo es que si le preguntás a Brian, se refiere a Brian Holland, el guitarrista, en cierto sentido te dirá que no, porque no le gusta la realidad de que es más difícil para mí cantar en vivo ahora, es decir, tener la disponibilidad. Pero tiene que haber un beneficio, porque Riot 5 es una banda con una exposición mucho más grande que Reverence y que Burning Star, inclusive. Y si canto en un disco de Riot 5, que es muy bien recibido y tocamos en vivo, por ejemplo, hace poco en España, ante 20.000 personas, claramente esa gente que lo escucha se va a ver reflejada luego en la asistencia o en las ventas para Reverence. Es beneficioso que me conozcan y que Reverence tenga así más exposición también. Reverence surgió porque yo estaba cantando con Burning Star, pero Burning Star es un proyecto de Jack Starr, y yo tengo mi propia motivación musical. Quiero escribir mis propias letras y música. Ellos viven en Florida y yo en Michigan, no estábamos cerca, por lo que en realidad no escribimos temas juntos. Si aparezco en créditos en sus discos es porque no llegaron a terminar alguna que otra letra y yo puedo llegar a escribir algunas letras para completar, pero en general me envían canciones terminadas. Volviendo a Riot, le pregunto si discutieron la posibilidad de volver a grabar algunos de los clásicos de la banda con esta nueva formación. Y me dice Todd. I've told the guys a lot that I think it would be a great idea. I mean, at minimum, Sí, en verdad, les dije a ellos que sería una gran idea. Como mínimo un álbum en vivo. Creo que eso es algo que se está considerando seriamente, porque típicamente en los shows hacemos mucho de la primera era y clásicos, así que sí se ha discutido. Pero en cuanto a grabar desde cero versiones nuevas en estudio, mencioné en algún momento que podría ser interesante, aunque Mike y Donnie están muy de acuerdo en que puede que no ocurra en el futuro cercano. Un álbum en vivo solucionaría ambos puntos de vista. Tiempos violentos. Solo en Rock and Pop. Y ya que se viene Riot, me pregunto y le pregunto a Todd, ¿cómo eligen el set list? ¿Cuáles son las canciones que más piden los fans de Riot? Yeah, I think that's really how we pick, you know. I mean, what Donnie and Mike do, you know, because Mike got in the band in like 89 and then he was in the band the whole time, you know, and Donnie had a period where he was out for a while, but, you know, they just have this experience from playing around with the band. I mean, even Frank, you know, for that matter, of what songs, you know, the fans want to hear. I mean, there are some songs that are absolute musts, you know, like there's no way you can play and not play Thundersteel, you know, or Swords of Tequila, you know, stuff like that. And you know, even like Warriors kind of like that as well. So there's some of those songs that's really difficult. And I would say that's the hardest thing. Sometimes when we go play a festival, they'll tell us we only get, you know, like 50 minutes or like an hour. Mike y Donnie, Mike Flynn se refiere, está hace muchos años en la banda, y también Donnie, a pesar de su alejamiento en una época, ellos son los que tienen la experiencia por haber tocado tanto con la banda, saben qué canciones son las más pedidas por los fans. Hay algunas que se tocan sin discusión, como Thundersteel, Swords and Tequila, Warrior. En verdad es la parte más difícil, porque es complicado resumir 15 discos de estudio en una hora de show, como pasa en algunos festivales. Es casi imposible. Cuando hicimos hace poco en Japón una gira y llegamos a tocar 25, 27 canciones, sets realmente largos, y aún así algunos decían, ah, pero no tocaron cuál, tal o cual otra, y se ríe, ¿no? En Sudamérica probablemente tengamos un setlist de unas 20 canciones y ciertamente vamos a tocar naturalmente 4 o 5 mínimamente del nuevo álbum, pero también varios clásicos. Tratamos de elegir lo mejor posible, pero es difícil con tanto material. Le digo que yo vi a la banda en vivo en 2009, todavía con Mark Reale antes de su fallecimiento, por supuesto, y con Tony Moore cantando, pero esta es la primera vez que van a tocar en la Argentina, o sea que, ¿qué podemos esperar? You know, I mean, the guys are really excited. I mean, we're all really excited. I've never been to that part of the world before, so I'm really looking forward to it. And we all know it's the first time, you know, for Riot to be there too. So we're just, you know, really excited to go down there. Dice, estamos todos realmente entusiasmados. Nunca estuve en esa parte del mundo, así que en lo particular estoy muy expectante y con muchas ganas de ir. Sabemos que la gente va a querer escuchar muchas canciones viejas, así que vamos a tratar de meter todas las posibles, además de algunas del disco nuevo. Igualmente, una vez que empezás a tocar es muy difícil parar, así que creo que te dije 20, pero seguramente después del primer mes vamos a hacer varias más. Y se ríe. Espero no resfriarme para cuando llegue el momento. Ok, thank you very much, Todd, for the interview. It was fantastic and I hope to see you here personally and have a couple of beers together, ok? Oh, definitely. Thank you, Cesar. Appreciate okay. it. Let's see around here. Bye bye and thank you again. All right. Adiós. Adiós. Y yo también espero que la gente pueda apreciar una banda que abre un abanico temporal impresionante en cuanto a su historia. Y por eso le pedí a Todd que presentara el tema con el que vamos a cerrar esta nota, que es nada menos que Thundersteel, que aparece como bonus track en el último disco, Unleash the Fire, con una grabación en vivo en Alemania. Es como para ir calentando los motores antes del show y, bueno, el propio Todd te lo presenta. ¿Qué tanto? We got one last song. This is Todd Michael Hall with Riot 5, and you are listening to FM Rock and Pop. This next song, Thundersteel, was is a live recording from the show we played in Germany called the Metal Assault Festival. I hope you like it. Solo música, expresada en infinitas variaciones, hasta agotar las posibilidades de lo eterno. ¿Se acuerda, don Harry, que la otra vez que hablábamos de Ghost, decíamos que si tuviésemos que buscar un referente musical en el tiempo, uh-huh, era justamente una banda llamada Blue Oyster Cult? Por supuesto. Por muchos motivos. Uno de ellos lo tenés aquí expresado en la propia canción, Don't Fear the Reaper, quizás su tema más conocido, en donde utilizan una base dura con voces suaves encima. Si bien el tema en la mitad da paso a una sección mucho más pesada y al solo, que también viene con más energía. Pero era una suerte de movimiento común en Blue Oyster Cult, que tienen mucha variedad de estilos en su propuesta, pero que esta de hacer una base más pesada con voces suaves era bastante habitual, ¿eh? O sea que si buscamos un referente musical para Ghost, el referente, por empezar, está aquí. Sí. Una banda, además, muy enigmática y con muchos lazos con Black Sabbath. Entre ellos, su manager Sandy Pearlman, que alguna vez los puso en una gira, la Black and Blue Tour, a principios de los 80s, donde ambas bandas hacían lo suyo, Black Sabbath desde un lado más oscuro y Blue Oyster Cult desde un lado más críptico, podría decirse. Este mismo Sandy Pearlman, que es manager de Blue Oyster Cult, es uno de los que dice haber inventado la expresión heavy metal aplicada a las bandas. Sí, hay varios que se adjudican eso. Hay varios, pero Sandy Pearlman puede mostrar, a diferencia de los otros, algún artículo en revistas que los otros no pueden. Uh-huh. O sea, ahí ya hay un elemento de juicio, por lo menos. La cuestión sí, como todas esas cosas, digo, es probable que se haya originado en varios lugares al mismo tiempo. Sí, ¿no? Obviamente. A ver, lo contamos muchas veces. Heavy metal era una expresión que se utilizaba para definir a cierto tipo de drogas, pero no a la droga misma, sino a la manera en cómo pegaba. Sí, al efecto. Exacto. Esto pega heavy metal. Sí, más allá de que también tenés las novelas de William Burroughs y otros lugares de donde sacar. Bueno, Blue Oyster la expresión viene de la química. Claro, Blue Oyster Cult igualmente viene de esa zona del tiempo. Uh-huh. Entonces, ya que vamos a hablar de Buck Dharmarösser, que es el creador de este tema en particular, o sea, de este riff repetitivo al principio, y de una canción que habla de la inevitabilidad de la muerte y de que es estúpido temerla, porque justamente es inevitable, pero al mismo tiempo habla de los amores eternos. A ver, si alguno recuerda aquel poema de Quevedo, ¿cómo es que arrancaba? Cerrar podrá mis ojos la postrera sombra que me llevara el blanco día, etcétera, etcétera. Pero termina diciendo polvo serán más polvo enamorado. Bueno, más o menos es el planteo que hace Buck Dharmarösser. Romeo y Julieta y los 40.000 hombres y mujeres que todos los días mueren y que son como Romeo y Julieta, de alguna manera certifican su victoria contra la muerte. Lo que indignaba a Buck Dharmarösser, un guitarrista muy particular, es que mucha gente pensara que era una oda al suicidio. Y no tenía absolutamente nada que ver el tema con eso. Al contrario. Claro, o sea, no le temas a la muerte, pero no le temas a la muerte porque es inevitable, no porque vayas a tener que suicidarte. No, y en todo caso plantea el amor como una forma de vivir para siempre. Claro, digamos, exactamente, va por ese lado. Ese es el truco de podrían la haberlo canción. Abusado de cursi, pero de promotor del suicidio, ¿no? No, evidentemente, pero la canción, más allá de todo, tiene, digamos, tiene nivel poético, es linda. Tiene nivel poético, por supuesto. Sí, claro. Más allá de eso, también una de las características y con lo que se ha hecho, pero hasta en Saturday Night Live hicieron una cargada, un sketch con esto, es con lo del cencerro. Hay un cencerro que suena todo el tiempo en la canción y es uno de esos ejemplos de cómo usar el cencerro de manera repetitiva. Esto no estaba en la canción cuando fue creada. Se le agregaron más tarde los hermanos Bouchard, que son parte de la banda, y para, digamos, en la grabación. No lo tocaron nunca así, cuando lo grabaron. Entonces, bueno, pero después quedó, y quedó como uno de esos ejemplos absolutos de uso de cencerro en el rock. Hay otros, por supuesto. Sí, hay un montón. Full for the City, de Fogart y otros tantos. Bueno, la cuestión es que Don't Fear the Reaper se convirtió rápidamente en un clásico radiable. Año 1976, el disco Agents of Fortune, con el cual alguna vez abrimos más de un programa de Tiempos Violentos, porque se abre con un tema llamado Ain't the Summer of Love, This ain't the summer of love. Este no es el verano del amor, ¿no? Claro, esto es tiempo violento, imagínate. Bueno, sea como sea. Está invitada Patti Smith en ese. Era la mujer era la mujer de Alain Lanier en aquel momento. Sí, señor, tal cual. Tal cual. Y de hecho, de este tema de Don't Fear the Reaper, está la mujer de Buck Dharma Reuser haciendo con él el. O sea, ellos viejos. Un disco de pollerudo, digamos. Sí, pero ellos viejos. Vestidos como, digamos, como el matrimonio cuando era joven, con pelucas y qué sé yo, y la manera en que sacan el tema haciendo como una especie de sketch. Hasta eso han hecho. Bueno, la cuestión es que es un tema que todo el mundo se ha metido con él en un momento u otro, y nosotros vamos a elegir las versiones pesadas, incluso aquellas versiones que son muy parecidas al original, como esta, por ejemplo. Elegance, sí. Básicamente, digamos, en algún momento con Tracy, en algún momento se le animaron, hicieron un disco de covers y esta era una de las opciones que está muy bien, francamente, en Cover the Guns salió esto oportunamente. Pero con este tema lo bueno que tiene es como que al tener una letra tan melancólica da para muchísimos registros. ¿No? Desde lo más pesado y rock and rollero hasta lo más, no sé cómo decirlo, gótico. A ver. Bueno, a ver Jim cómo lo hace. Y fíjate vos que del gótico al doom hay un solo paso, pero ¿qué paso? Fíjate el paso que da Candlemass, nuestros próximos visitantes. Este es Messiah, ¿no? No. Max. ¿Qué es Max? Sí. E incluso, si lo querés hacer mucho más sencillito, más lento y más solemne, podés utilizar la versión de Gas que vamos a escuchar ahora, que justamente lo hizo para The Scream, la película. Ajá. ¿Sí? La historia de este tema, paso por paso, sería apabullante. Pero vamos a marcar algunos hitos. Uno es este. Versión acústica para una película, no es para la única película que se ha adaptado el tema, porque The Frighteners, no sé si todo el mundo tiene esta película, es una de las de Michael Fox. No. Bueno, es una gran película donde está involucrado Peter Jackson. Mira. Y justamente la parca persigue a los que están involucrados en la película. O sea que Don't Fear the Reaper era una elección buena. Y The Matton Birds, una banda que no conozco, hizo una versión para la película, pero no la vamos a escuchar. Esta es la sí. demostración de que se puede ser pesado sin distorsión. Absolutamente. Y que necesitas más una buena canción que equipo fuerte. Totalmente. Digamos, para sonar pesado. Es esa la idea. Vos fijate que incluso un youtuber como Leo Morachioli, que montones de versiones heavies, se le animó a Don't Fear the Reaper. Por algunos te dicen, bueno, pero el original de Don't Fear the Reaper no es tan pesado. No es tan pesado, salvo la parte del solo en que hay el corte. Pero para aquel momento sí era pesado. Pero para aquel momento tenía lo suyo, por supuesto. A ver cómo lo hace Leo Morachioli. Y si querés darle un toque hardcore, porque hay varias versiones punk, pero un toque hardcore punk, acá tenés a Pierce the Veil, que justamente presentaron este tema como parte de Punk Goes Classic Rock. Es decir, una recopilación de bandas punk haciendo versiones de rock clásico. Bueno, pero hay que elegir una y en definitiva yo decidí elegir la más metalera que pude encontrar. Y también una versión con mucha calidad. Me refiero a la banda sueca Wolf, que nos ha ofrecido discos maravillosos a lo largo del tiempo. Algunos dicen que los últimos no son tan extraordinarios como los primeros. Pero igualmente, acá tenés una versión de Don't Fear the Reaper original de Blister Cult que se reivindica plenamente a través de Wolf. Y está sonando en tiempos violentos. Don't fear the reaper. 105.9 Rock and Pop, donde el rock vive. El metal no es plástico, no es cartón, menos cerámica. El metal es para siempre. Tiempos violentos. De aquí a la eternidad. Doce y media, estás escuchando Tiempos Violentos. Recién Nicolás nos decía, en ese sketch de Saturday Night Live, el productor Christopher Walken se llama The Bruce Dickinson. Ajá. Mencionando el que hablaba. No, no recordaba el detalle, pero sí, tranquilamente. El del cencerro. Sí, sí. Perfecto. Absolutamente. La gente está en llamas con el tema de AC/DC, sí, especulando sobre algo que no sucedió todavía. Sí, a ver, hay algunos que dicen que la que está confirmado ya, que apareció no sé dónde, nosotros no lo pudimos chequear todavía. Yo creo que no está confirmado. Reconocer, pero bueno, más allá de todo, si ese. Y hay comentarios muy fuertes, obviamente. El más terrible que yo haya escuchado, porque hay algunos que dicen una mierda, una cagada. No, no da, pibe, no, yo probaría con Udo. Tranquilo. Ya no va a ser el CDC, etcétera, etcétera. Es uno de Arale Norimaki que dice, ¿viste cuando al Fernet le pones Manaos? Terrible, devastador. ¿Pero a alguien le parece que Axl Rose es un producto de segunda categoría? No, es una ridícula lo que están diciendo. Para mí es una cuestión de onda. Para mí va por ahí. ¿Pero les parece que a Axl Rose le falta onda? No que le falta, que no es la misma onda. Pero obvio que no es la misma. Claro, pero a ver, por eso. Digo, hablando en serio, sí. ¿Preferimos poner un imitador? Digo, porque si es por eso, lo que tenés que hacer es ir a buscar a los programas de American Idol y todo eso. Claro. Y fijarte el pibe que más sucio cante o que le guste un poco el rock and roll y ponerlo a ese y decirle, mira, pibe, estudiate el personaje de Brian Johnson, vas a cantar así, te vamos a pagar tanto. A y Queen, listo. A Queen le jodí. No, yo no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo. Sí, está bueno. Yo no estoy de acuerdo. No, está bueno, no tienen. Yo no estoy de acuerdo. Tienen una princesita de Disney cantando delante de una banda de rock. Yo no lo estoy que de acuerdo. Quiera. Yo hasta que lo vi dije, pensaba eso. Pero lo vi y dije, no, está bien. Esto está bastante yo, bien. Pero lamento no te recuerdo, pero me parece que Queen ha elegido malos cantantes para seguir adelante. No, con no, no. A ver, no. Yo puedo discutir. No que sean malos, ¿eh? No que sean malos. No, ya sé. Pero malos para Queen. Puedo discutir a Paul Rogers, que realmente me parece no tenía la onda en absoluto. Pero este pie me pareció. Adam Lambert. Sí. Lambert me pareció que sí. Me pareció que sí porque lo vi, o sea, porque tuve que darme de bruces contra la realidad. Si no, no te decía nada, pues yo también iba con el prejuicio en la cabeza de decir, uy, de veras, este pibe. Pero bueno, después cuando lo vi que funcionaba y no pude decir nada. Para mí es muy, muy, muy, muy difícil. Y no quiero ir al caso de Queen en realidad porque ya de por sí es imposible que consigan un reemplazo para Freddie Mercury. No vas a encontrar a nadie como Freddie. Pero en el caso de Freddie murió, bueno, es como tuvo una historia muy larga. La banda hoy por hoy es principalmente Brian May y Brian May puede hacer lo que se le cante el culo. Ajá. Digo, en el caso de AC/DC, que pensé que Queen hace muchísimo tiempo que no saca un disco. Sí. Un disco con material nuevo. Sí, desde sí, creo sí. En Made in Heaven. Es un caso distinto, por supuesto. Por eso, AC/DC es una banda que está vigente. Es una banda que está viva y vigente. Sí, sacó disco el año pasado. Por eso, o sea, están con una gira, generan expectativa. Uh-huh. Digo, Queen, yo no sé si genera expectativa. Queen lo que genera es entusiasmo entre los fans. Pero sí, expectativa. Sí, no, nadie está esperando cuál va a ser el próximo paso de Queen. No, olvidate. En el caso de AC/DC, sí. Digo, me parece que es un poco más relevante en la escena del rock actual. Sí, en ese sentido al menos. Lo que me queda a mí por pensar es que no había tantas opciones, en realidad, porque poner un desconocido no sé si era una opción tampoco. O sea, poner la Pele Angvis de Hives no tenía mucho sentido. No, lo habría hecho muy bien igual. De hecho, no sé si tenía sentido poner a Joel O'Keefe, el de Airborne. Tampoco va a No, para mí no, para mí no. Bueno, para mí tampoco. Es una elección muy difícil. Por eso yo estaba más cerca de la otra idea. Adhiero más a esa. De los invitados y qué sé yo. Sí, a mí me habría cerrado también un poco. Igualmente, todavía no sabemos nada. O sea, todo esto es especulación. O sea, siempre aclarémoslo porque todavía no hay nada confirmado. Bien. Y ahí volvemos a aclarar que si viene AC/DC con Axl Rose en las voces, van a ir todos. No se van los boludos. O sea, no me vengan acá a decir como los que decían en su momento cuando Metallica se canceló. Por cansancio físico y mental, no voy a ver nunca más a Metallica, dale. Claro. Bueno, no viniste, no fuiste a River en 2010, claro. No fuiste a La Plata, dale. Acá tenés una opción, mejor el vocalista de Cinderella, Tom Kiefer, dice. Sí, también, otro gran cantante, sí. Sí, o sea, y está cerca de la onda, pero también algunos objetarán la extracción. el hecho de que sea una banda de California, de metal más glam, época. Digamos. Claro, cuando la palabra glam se mete en el medio, por ahí los fans de ACDC sí. No les gusta la idea. No, tendría que ser la de una banda de rock and roll más rutero, digamos. Claro, por ahí, pero qué sé yo, es una posibilidad. No, Udo es lindo, una linda opción. Una opción también. Udo le pones una boina y te pasa por Brian Johnson tranquilamente. No. Sí, le pones una boina, una peluca con rulos y un chaleco de jean. Claro. Hay gente que ha opinado sobre este tema en el WhatsApp de Tiempos Violentos. A ver. Buenas noches, Harry, César. Poronga es esa. Acá el brujo del doque. Ah, ¿qué poronga es eso? Dice, bueno, qué sé yo. Yo pongo a Ricardito como cantante y sí. Salvo que te refieras a Richie Kotzen y no a Ricardo Iorio, lo veo difícil, amigo. Especialmente por un tema de caracteres, no creo que se lleve demasiado bien. No, y por un tema de que lo escuchaste a Iorio cantar alguna vez en inglés. A ver. Claro, no. Como buena colita. No tiene mucho sentido. Pero bueno, podría traducir todas las letras como lo hizo con la de Roxette o todas las del último disco. Bien. Vamos a meter un triplete metalcore, si te parece que dale, tenemos tiempo. Dale. Porque tres bandas relevantes sacaron disco. Una ya la presentaste vos hace dos semanas, que es Killswitch Engage. Sí, señor. Y después salieron discos nuevos también de Caliban y de Asking Alexandria. Bien. Los tres son de muy buen nivel. No es un género que tenga muchos adeptos entre los que escuchan metal más tradicional o más clásico. Ha entrado con calzador, es difícil. Y de hecho, sí tiene muchísimos adeptos entre los pibes más jóvenes que metiendo al metal. Me anoto con el disco de Asking Alexandria, que me sorprendió completamente. Se llama The Black. Súper interesante. Y de esos discos donde cada tema es un hallazgo. Sí, el disco es muy bueno. Es el que vamos a escuchar tercero. Tiene sus particularidades. Pero arranquemos por el primero, poquitito como para introducir el tema. Sí. Usted ya había puesto una canción, no esta que elegimos hoy, que es la que abre el disco. Killswitch Engage sacó su séptimo disco, Incarnate. Supongo lo habrás comentado vos. Es el segundo disco desde la vuelta de Jesse Leach, pero el primero en el que Jesse Leach participa activamente de la composición, lo cual hace que el disco sea mucho más cohesivo, mucho más coherente. A mi juicio, uno de los grandes discos de Killswitch Engage. Te diría que el segundo mejor después de Alive or Just Breathing, que había sido el último que había grabado Jesse Leach. Mirá vos. A mí es el que más me gustó después de aquel. Me falta todavía darle más escuchas, pero sí me parece que tiene una energía que la banda había ido perdiendo con el tiempo. Howard Jones es un gran cantante, pero me parece que le queda mejor Jesse Leach a Killswitch Engage. Es una apreciación subjetiva, cada uno puede pensar lo que se le cante. Arranquemos por ahí, Killswitch Engage con Alone I Stand, el tema que abre Incarnate, su séptimo disco, sucesor de Disarm the Descent, y el cuarto en su carrera que sacan con Jesse Leach en las voces. Alone, ahí está. Yeah. después de este arreglo tan progresivo de parte de los Killswitch Engage, hablemos de Caliban. Caliban saca su 10º disco en 17 años. Banda prolífica, sí. Banda laburadora, alemanes, eficaces como cualquier alemán. Ahí están los de Caliban haciendo 10 discos de 117 años. Este 10º se llama Gravity. Y a esta altura el desafío para una banda como Caliban es no caer en clichés que inventaron ellos mismos. Ajá. El metalcore tiene, como cualquier subgénero del metal, sus clichés. Así como el death tiene el blast beat. Así como el heavy más tradicional tiene esos agudos y esas cosas épicas. O el riff cabalgata de Maiden. Todos tienen sus clichés. Y en el caso del metalcore tienen un montón de sellos distintivos, los breakdowns, algunos rebajes, etc. Esa cosa de alternar las voces melódicas con las voces más hardcore, más gritadas. Los estribillos de gang, de pandilla, digamos, que también heredaron del hardcore. En el caso de Caliban lo hacen bastante bien, porque tienen esos elementos, pero los tienen de una manera muy personal, de una manera muy individual, y se distingue el sonido. En este disco casi todos los temas son al palo, son bien marchosos, a los que les guste este género les va a gustar. Tiene algunos momentos en los que la gente va a putear y va a decir vendido, puto, no sé qué, como Broken, que es una canción que es más una especie de balada dentro del disco, pero la gente que tenga un corazoncito y que se emocione le va a gustar porque es una linda canción. De todas formas, es un disco que encaja bien en la discografía de Caliban. Si te gusta Caliban, bájate Gravity y escuchá esta canción como adelanto del tema número 2, mi favorito, Mein Schwarzes Herz, mi corazón negro en alemán, el único creo que tiene título en alemán, de Gravity. Caliban. Este es nuestro triplete metalcore del día de hoy. Primero Killswitch Engage, ahora Caliban. Otro pilar de este género que tiene estreno es Asking Alexandria, banda que ha pisado nuestro país ya en otras ocasiones, pero en este caso con la novedad de su cambio de cantante. Recién decía César que le había gustado mucho este disco, que le había parecido que estaba muy bueno. Bueno, el principal cambio de parte de la actitud y la melodía en la banda viene del lado de Dennis Stoff, este cantante nuevo. Danny Worsnop, el anterior, se fue con We Are Harlot, una banda, una especie de supergrupo, limitemos el concepto de super, pero es una especie de grupo armado con figuras de otros lados. En este caso lo armó con Jeff George en la guitarra, que es un ex Sebastian Bach. Brian Weaver en el bajo, que es de Silvertide. Y Bruno Agra, que es baterista, ex Revolution Renaissance. ¿Se acuerdan? La banda de Timo Tolki, la banda más de power metal, nada que ver con el sonido de Asking Alexandria. El disco nuevo se llama The Black, es el cuarto. Estos son más nuevitos que los Caliban, son americanos, en caso de que alguno no los conozca. Y les decía que el reemplazo de este cantante Danny Worsnop es un chico que se llama Dennis Toff. Fíjense cómo cambian los tiempos, que Ben Bruce, el principal compositor de Asking Alexandria, su guitarra, voz, teclado, etc., lo encontró porque Dennis Toff tenía en su cuenta de YouTube un montón de covers de Asking Alexandria y los cantaba bien y le gustó. Digo, recién que hablábamos de esta cosa de qué procesos debería elegir AC/DC para elegir un reemplazo para Brian Johnson en caso de necesitarlo, sea definitivo o sea temporario, como es el caso. Y fíjate cómo las bandas nuevas lo resuelven de otra manera. También es cierto que Asking Alexandria no tiene la presión de AC/DC para encontrar a alguien significativo o alguien con esa presencia, pero en este caso termina siendo el reemplazante un tipo que hace buenos covers en YouTube. Un proceso, si querés, un poco más similar al que fue la elección de Ripper Owens en Judas Priest. Sí. Que era un tipo que había demostrado que podía cantar bien las canciones porque hacía covers. Claro. Y en este caso, con el mismo caso de Journey. Claro, Journey exactamente, lo mismo. Sí. Y en este caso, el agregado de que lo encontraron en internet. Claro. Porque el tipo cantaba bien en YouTube. Claro, no se movieron de casa. Es algo que podría hacer Dream Theater, que tiene un montón de gente que toca sus covers en la casa y se los filma en YouTube. En este caso, por suerte, no necesitan ningún tipo de reemplazo. Asking Alexandria sacó The Black su cuarto disco. La canción que vamos a escuchar tiene un título bastante improbable para una banda de metalcore, pero en este caso, como es una banda un poco más hardrockera dentro del metalcore, ahí en la frontera extraña entre el metalcore, el screamo y el hard rock, tenemos esta canción que se llama Just a Slave to Rock and Roll. Soy solo un esclavo del rock and roll. Asking Alexandria, cuarto disco, The Black. Primero con nuevo cantante sonando en tiempos violentos. Cause on this road, we'll be Sonidos violentos en Rock and Pop. Nos da tiempo de presentar una novedad más, que en este caso es algo especial, un poco fuera de programa, porque se trata del nuevo disco de Joe Bonamassa. ¡Discazo! Ya, más allá de que es un discazo, alguno dirá, pero Joe Bonamassa es más bien del blues. Sí, claro. Cometerías un error si no escucharas los temas de hard rock que hay en los discos de Joe Bonamassa. Pero aparte, ¿desde cuándo el blues no está emparentado con esto que tanto nos gusta? Por supuesto, pero digamos, te vas a encontrar en uno u otro disco, en los que él hace como solista y en otros que tiene participación como Beth Hart, te vas a encontrar temas de hard rock que podrían estar en cualquier disco de hard rock habido y por haber. Y no es la excepción este Blues of Desperation, Blues de la Desesperación. Incluso, si no te suena el nombre de Joe Bonamassa por ninguna cuestión metálica en particular, sí te va a sonar Black Country Communion, obvio, que fue la banda donde estaba Joe Bonamassa, junto con Glenn Hughes, Jason Bonham y Derek Sherinian, aquel tecladista que estuvo alguna vez en Dream Theater. Tres discos sacaron y no prosperó. No, pero tres discos extraordinarios. En realidad sí prosperó. No, no prosperó el proyecto a largo plazo porque no se bancaron entre ellos. Sí, a ver, el problema fue Joe Bonamassa. Uh-huh. De hecho, sí. Glenn se quedó re sorprendido porque estaba saliendo todo bien, pero lo que no querían era ajustar todo al desempeño del tipo que tenía más compromisos en ese momento, que curiosamente no era Glenn Hughes, que es quien uno sospecharía que era el que más compromisos tenía. No, por una cuestión de edad y de momento de la carrera, Bonamassa estaba como más claro, activo. Claro, bueno, Bonamassa, además de ser un maestro en lo que hace, es decir, como guitarrista de blues, el tipo puede hacer prácticamente cualquier cosa. Y uno se sorprende de que un tipo como este tenga tanta penetración en lo que es la industria discográfica de hoy, pero ocurre realmente. Y acá tenés la prueba. Vamos a escuchar un tema que se llama Mountain Climbing, vale decir ascenso a la montaña o trepando la montaña. El ascenso a la montaña. Sí, directamente. Para que veas que si no te decíamos que era el disco de un bluesero, lo tomabas como un disco común de hard rock. Blues of Desperation se llama ese disco, Mountain Climbing se llama el tema de Joe Bonamassa. Struggle, there's a mountain in Tenemos un par de mensajes de los que nos llegaron por WhatsApp, ¿verdad? Sí, señor. El primero lo dejó Marcel Marceau. Sí, claro. Y opina que está muy bien que Axl Rose cante en AC/DC. Sí, sí, y que sí. Ojalá también toque la guitarra. Sí. Antes de estrellarse, sí. Claro. Bien. A ver. Sí, hola, buenas noches, muchachos. Estoy en el laburo y escuchándolos. Y bueno, creo que sin Brian Johnson, sin Malcolm ya, sin Ruth no sé qué pasa. Y bueno, que le busquen un cantante a la banda y que le cambien el nombre, porque AC/DC era otra cosa, me parece a mí, ¿no? Buenas noches, soy Darío Avellaneda, estoy laburando acá en el chetaje de verano. Un abrazo grande, feliz de Pascua. Buenas noches, colega. Algo comparto. Muy bien. No el 100%, pero entiendo la noción. Sí, y entiendo la idea y la puedo compartir. ¿Cómo no? ¿Hay uno más? Angus no. Yo la pondría a Cristina Ramos, la del Got Talent de España, ¿por qué no? ¿Ves? Canta bien también, así que, y lo hace muy bien, así que, ¿por qué no? Bien. Sí, no sé. Bueno, Barilari también canta bien. Claro, no. Y no lo van a poner en AC/DC, qué sé yo. Cristina Ramos es la que cantaba ópera y de golpe se transformó en una orgata, también lo vi. Sí, está muy bien. Claro, bien, bien. Antes de que cante una mina salida de un reality español en AC/DC. ¿En serio? Bueno, eso es original. Ever Ludueña va a cantar en AC/DC antes que esa mujer. No, es original, está bien, caramba. Qué cosa. Me está cargando, Dios mío. Bueno, señoras y señores, ha llegado el momento de cerrar las puertas de este programa por el día de hoy. Es la una. Es la una, efectivamente. Seguramente habrá oportunidad para prolongarse en el tiempo en otros programas. No es este, ya me vino a buscar mi chica y yo voy a romper la noche por ahí con ella. Me imagino, sí. Búsquenme en los bares. Exactamente. Pero bueno, yo me voy a dormir, amigo. ¿Usted se va a dormir? Yo me voy a dormir. Pero, sí. ¿Dónde quedó la juventud, caramba? En algún lugar del pasado. Te la presto por esta noche. Dale, mándame. Bueno, sea como sea, queríamos cerrar con un tema alusivo, porque se conmemoró esta semana los 40 años del nefasto golpe militar que sumió a la Argentina en su noche más negra. Y cuando digo conmemorar, estoy siendo muy preciso con la palabra, sí. Porque he escuchado por ahí cosas que gramatical hasta semánticamente son equivocadas, como decir que se celebran los 40 años del golpe o se festejan, que es mucho peor. No. Bueno, hay gente que lo festeja. Ponele, no sé si hay alguien que lo festeja, pero se conmemora, lo que quiere decir que lo recordamos juntamente, eso es conmemorar. Sí. ¿Sí? Y lo recordamos porque fue un hecho tan fatídico que mentalmente nos proponemos que no vuelva a ocurrir. Sí, es lo único en lo que estamos de acuerdo todos, me parece. Sí, o sea, no creo que haya nadie que por lo menos comparta nuestra ilusión de país que sostenga que esa es una vía viable. No, ni hablar. Por eso digo, hay 5.000 millones de desacuerdos en el medio entre todo sí, el mundo. Señor. pero creo que lo único en lo que estamos de acuerdo es en que ese tipo de cosas no puede pasar nunca más. Exactamente. Bueno, hablando de nunca más, que fue el emblema que durante todos estos años nos mantuvo en la misma idea. Uh-huh. Bueno, vamos con un tema alusivo para cerrar. Nada menos que Los Delirios del De Facto de Alma Fuerte. Con este tema nos vamos saludando a la amable audiencia. Javier Rossi estuvo operándonos durante toda la noche esta vez. Sí, señor. No huyó en mitad del programa, como otras veces, como rata por tirante. Sí, sí, permítame búscalo. Que lo diga. Espero en la salida a las 6 de la mañana, va a estar con una carita de alegría. Claro. Va a estar feliz. Hoy se queda pagando por los pecados de otros días, caramba. Se va a atar las ojeras. Puedes hacer una trenza con las ojeras. Y gracias al Negro Acosta, que editó la nota con Riot. Hermoso, sí, Negro, señor. Como siempre. Espectacular el Negro. Harry Salvarrey estuvo haciendo sus ácidos y oportunos comentarios de costumbre. Ese soy yo. Bien, y un servidor, César Fuentes Rodríguez, que está aquí para despedirse. Traernos la verdad, hoy. Para iluminar. La verdad, yo soy la luz, la verdad y la vida a veces, sos cuando tengo vida. Sos la espada sagrada. La espada sagrada, esa me gustó más, está bueno. Felices Pascuas. Claro, tengan ustedes una buena vida, sepan disfrutarla y si llega una noche tan especial como esta en que se debaten entre seguir escuchando la rock and pop e irse por ahí de joda, no lo piensen ni un minuto, llévense la radio con ustedes. Ni hablar, por supuesto. Chao, gente, hasta la semana que viene. Donde el rock.